Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una nueva edición de Pan y Circo. En una tarde de fútbol y de bombona de oxígeno, andamos anestesiados a la par que avergonzados al ver cómo se hunde nuestro país gracias a la incompetencia, inutilidad y codicia de los que gobiernan y los que gobiernan a los que nos gobiernan. El cuento de nunca acabar de este agujero negro en el que se está convirtiendo España y en el hazmerreír de medio mundo a sabiendas, además. Nada nuevo, tampoco en la lucha que sigue empujando, abriendo fallas y permitiendo que esta lava de la indignación queme el aborregamiento de este calor, que además aborrega más, y esa acción por parte de la ciudadanía alrededor del mundo que va consiguiendo sus frutos y nos sigue dando, pues, por lo menos una esperanza. Por ello, hoy en Pan y Circo nos rescatan los mineros, nos rescatan mexicanos del movimiento Yo Soy 132, chilenas, estudiantes que han removido el país de Piñera y que siguen dando mucho de qué hablar, y miembros de 15M para rato, que daban hoy el pistoletazo de salida con esa querella al expresidente del Fondo Monetario Internacional y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Daban ese pistoletazo de salida a diferentes movilizaciones y acciones, y ya sabéis que el sábado aquí en Madrid será el día de la bestia, con esa manifestación desde Cuatro Caminos a las 7 de la tarde hasta las Torres Kio. Mañana también habrá asambleas informativas y divulgativas sobre la situación financiera del país, y también en otras ciudades españolas podéis buscar las convocatorias de vuestras diferentes ciudades. Y bueno, en fin, pues hablaremos de todos estos resquicios de esperanza junto con otros muy amplios que van cogiendo forma y que nos devuelven por esa senda que está, a pesar de que está minada de obstáculos, también está repleta de satisfacciones. Sara Plaza, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofía. Así es, hoy vamos a tener en Pan y Circo bastantes gladiadores y pasaremos un buen rato. Tendremos al minero Manuel Robles, que nos contará la última hora de esta lucha que no para, que están consiguiendo y que no están consiguiendo. Además, a Eric, del movimiento Yo Soy 132 Mexicano, que vendrá acompañado del catedrático de Ciencia Política, Juan Carlos Monedero. También hablaremos con Mariela, desde Chile, y volvemos a España para dar cuenta de lo que tú comentabas hace un momento, esa querella presentada hoy en la Audiencia Nacional para juzgar a Rodrigo Rato con uno de sus juristas. Y ya mismo abrimos las redes sociales para saber todo lo que queréis contarnos, las opiniones, las críticas y todo, todo. Bien, pues sin más dilación y siempre y cuando Fossi desde la técnica lo permita, que empiece el espectáculo. Decía su madre: madre, yo voy pa' la mina, yo quiero ser picaor, aunque me cueste la vida. El guaje a la mina fue y na mina se murió. Cuando diva pa' la mina, él cantaba esta canción. Voy cantando. Santa, vengo de la mina. Topo a mi madre llorando. Y la madre del chaval bien sabía por qué lloraba. Lloraba porque aquel fiu que en la mina trabajaba, pe la mañana temprano él so lámpara empuñaba, pe la galería alantre ella sabía que cantaba. La mina ...18 días de huelga... ...entre 25.000 y 30.000 empleos... ...directos e indirectos están amenazados... ...por la reducción de las ayudas a la minería... ...en zonas donde pueblos enteros... ...viven de esta actividad... ...si ya la juventud está en paro... ...y si a ella le sumamos los que aún conservan... ...sus puestos en las minas... ...el hambre puede ser el único que les espera... ...a los mineros y sus familias... ...luchan por su supervivencia... ...cosa que al ministro de Industria, Energía y Turismo... ...José Manuel Soria... ...no parece preocuparle... mucho, al igual que a todos los demás miembros del actual gobierno. No sé si al resto de la gente en la calle también les molesta, pero bueno, vamos a hablar directamente con uno de los mineros, con Miguel Robles. Muy buenas tardes, Manuel Robles. Nada. Buenas tardes. Bienvenido a París Circo. Muchas gracias por participar en este programa, porque creo que ahora mismo estáis en medio de una acción. Habéis estado encerrados esta mañana. ¿Qué estáis haciendo en este momento? ¿Cómo están yendo las cosas? Ahora mismo estamos haciendo una concentración de apoyo a los compañeros que están encerrados. ¿Y cómo está yendo? ¿Cuántas personas hay encerradas? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que se pretende? Vamos a ver, ahora mismo en el Pozo de Canina hay encerrados 4. En un primer momento hubo encerrados 5, pero un compañero tuvo que abandonar el encierro por motivos de salud. Y tenemos también aquí en Asturias encerrados en el Pozo ayer, que empezaron 5 también, y ahora quedan 3 porque 2 compañeros salieron por motivos de salud también. Manuel, no sé si nos puedes comentar tú a nivel personal cómo te has unido a esta lucha, cómo empezaste, cómo surgió el problema, si nos puedes hacer un poco una pequeña línea cronológica de cómo está yendo esta lucha que ahora mismo lleva 18 días. Bueno, yo en primer lugar yo soy delegado sindical del SOMA aquí en el Pozo Candín. Evidentemente nada más que hay un motivo de esto, o una iniciativa, nosotros empezamos a apoyar la iniciativa de los compañeros porque entendíamos que era una situación límite y había que intentar solucionar esto. Y bueno, pues llevamos 18 días de lucha y continuando. Son muchas personas, cada vez están viendo más, no solo en León, sino también en Asturias, en Aragón. Está habiendo movilizaciones de día, movilizaciones de noche, altercados y enfrentamientos con la policía. Estamos viendo imágenes bastante sorprendentes y bastante alentadoras y que dan a pensar que vuestra lucha es muy firme. Sin embargo, está habiendo un apagón informativo muy importante. No sé cómo os sentís al ver que no se da cobertura aquí en España sobre lo que estáis luchando. Hombre, pues nos sentimos mal, ¿no? Porque no podemos entender de que no se le permita a los medios de comunicación entrar en los centros de trabajo a dar difusión de un encierro, ¿no? Una cosa tan sensible, que son unos compañeros que están en una situación de precariedad durante tantos días y que no se le está dando la difusión que se debe. Y sin embargo, a nivel internacional sí que estáis recibiendo mucho apoyo. Times, la BBC, The Guardian, la agencia Bloomberg, The Morning Star, El Express. Son muchos medios internacionales los que sí que se están haciendo eco de vuestro enfado y de vuestra lucha. No obstante, desde Inglaterra se os está apoyando directamente con mucha ilusión y se os está ofreciendo incluso dinero o apoyar con una caja de resistencia. No sé cómo están yendo esas conversaciones o entre vosotros y las personas que están en Inglaterra apoyándoos. Pues no te sé decir, ¿no? Lo que sí me llegó fueron cartas de apoyo para trasladar a los compañeros que están encerrados y a los que estamos fuera luchando por el sector y por las comarcas mineras, que nos han llegado muchas muestras de apoyo, pero hasta ahí te puedo decir, no sé más del tema, ¿no? Vamos a escuchar, Manuel, si nos permites un minuto, algunas declaraciones, Sara, porque creo que ha salido a la calle a preguntar sobre el tema. Sí, he querido saber lo que opina la gente sobre esta protesta y esta lucha. Pues yo pienso que esos hombres que están siempre debajo tierra llevan razones en lo que dicen. Están siempre debajo tierra y si se hunde ellos se quedan. Porque es una más de todas las que hay. Ha habido muchas protestas, hombre, ahora esta es la más actual y no les quito ninguna razón, pero vamos, son protestas como en todos los sectores que han sido afectados. Yo opino que el carbón es ya finito. Hasta ahora les han dado unas subvenciones, pero llega un momento que no se puede vivir todo de las subvenciones. Claro. Les tenían, en los tiempos que hemos tenido buenos, les tenían que haber dado una salida o montar una infraestructura allí, una fábrica, un tal, algún cual. Pero claro, es que de subvenciones no se puede vivir todo el mundo. Pero es que no son los mineros. Es que detrás de los mineros están los encargados, los directivos de las minas, los dueños de las minas, el otro de la moto. Y los que más reciben subvenciones son los dueños de las minas. Y de paso a ellos les llega la migaja para ir tirandito. Pero es que de subvenciones no se puede vivir todo el mundo, que es lo que nos va a pasar a España. España, de aquí a unos años, va a ser un país subvencionado. Manuel, ¿qué te parecen estas declaraciones? Bueno, pues me parecen. Bueno, hay distintas variedad de opinión. En primer lugar, seguramente quiero decir al primer compañero que decía que, bueno, que es una protesta más de otro sector, evidentemente, tiene toda la razón del mundo, pero yo creo que con la sensibilidad de que el tejido industrial en las comarcas mineras y el que hay, ¿no? Hay otro tipo de sectores que viven gracias a este tipo de sectores industriales, no hubo la diversificación o no funcionó la regulación de las comarcas mineras y no tenemos otra alternativa, con lo cual tenemos que luchar por lo que tenemos. Manuel, y a lo que se refería a la última persona que ha hablado con el tema de las subvenciones, ¿cómo ves tú esa salida a la minería, esa reconversión necesaria? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Puesto que cierto es también que las minas provocan un fuerte impacto también en el medio ambiente. Bueno, yo creo que ahí se desdibuja un poco todo, ¿no? Vamos a ver, toda la energía de este país está subvencionada y con mucha más subvención que lo que es la minería del carbón. Y evidentemente, aunque acaben con la minería, lo que quieren acabar es con la minería autóctona. El carbón lo van a seguir consumiendo y contamina igual que el demás. Y para que tengas un dato, en materia de contaminación, contamina mucho más el aeropuerto de Madrid que todas las térmicas de España. Y no creo que nadie diga que haya que cerrar el aeropuerto. Por lo tanto, ¿tú ves posible continuar con las minas? ¿No ves la posibilidad de reconvertirlo en otra manera industrial? Creo que la minería tiene que tener su participación en el mix energético nacional, con la participación que le corresponda. Ya hubo una reducción en cuanto a producción, en cuanto a plantilla, en cuanto... Bueno, pues ahora nos movemos en unos parámetros para mantener esas plantillas y esos trabajos directos e indirectos. Manuel, ¿y qué te han parecido las declaraciones que escuchábamos ayer al ministro de Industria sobre, vamos, que no hacía mucho caso a lo que estáis exigiendo? ¿Qué te parece esa parte política de este encuentro que no da señales de dar ningún paso para una negociación? Las declaraciones no se salió del guión inicial que tenía, ¿no? Sigue con la demagogia de que el gobierno anterior hablaba de cierre a partir de enero del 2019, pero estamos hablando de una reducción de ayudas del 63% en el 2012. Eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo, ¿no? Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla el plan general en todos sus parámetros. tanto en producción, plantilla, como diversificación, racionación. Bueno, Manuel, pues no sé si quieres añadir algo más, que sabemos que estás ocupado y no nos puedes atender mucho más tiempo. Bueno, pues que lo único que os voy a añadir es que los mineros de Asturias nos encontramos fuertes, animados y con mucha gana de sacar este conflicto adelante. De acuerdo, pues igualmente desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza y parece ser, no sé también si lo has oído, que el próximo 18 hay un grupo de personas que se van a unir a la lucha en Madrid, porque sabemos que ahí, por ejemplo, en la zona de Asturias y de León estáis parando carreteras, estáis provocando que la circulación se frene, y también se quiere hacer aquí en Madrid el próximo 18 de junio. No sé si has oído algo del tema. No. No sabía nada. Estáis ahí a lo vuestro totalmente, por lo que veo. Sí, estamos un poco aislados. Bueno, pues mucho ánimo y apoyo desde aquí, desde Madrid. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, sí, es cierto, porque la Unión por el Reparto del Trabajo ha abierto un comunicado diciendo que se quieren unir a los mineros el próximo 18 de junio con acciones que provoquen el corte de tráfico y de carreteras aquí en Madrid. Veremos a ver qué pasa. Esto les alegrará cuando se enteren que están ellos ahí, los pobres, sin enterarse de nada. Sí, pero se bueno. Ve que están ahí bastante entre ellos. A ver qué pasa con este conflicto, porque vemos que el gobierno no hace mucho caso y ver qué salida se la puede dar a esa fuente de energía, que es el carbón. Muchos están en contra, otros en favor. Veremos a ver cómo termina esto. Creo que tenías algunos cortes más, Sara. Sí, he salido a preguntar más cosas sobre este tema, que me parece bastante importante. Otra de las cosas que he querido saber es que la gente sí que está enterada de esta protesta, igual un poco menos de lo que de verdad debería estar la gente informada, y en muchos casos está de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿creen que va a servir de algo? ¿Van a ser así escuchados? Yo estoy en que no. Ojalá, pero no. Hay más fuerza en el otro lado que en los mineros. Los mineros pueden quemar ruedas, pueden quemar raíles y todo eso lo pueden hacer, pero mal. Y si no, ya nos veremos algún día. Yo creo que no, vamos. Si en una protesta general como fue el 15M no nos hicieron ni caso, no van a llegar a un sector en concreto y le van a hacer caso, vamos. Puede que a lo mejor saquen cosas, pero mínimas. Yo opino que lo mismo. Si es que llega un momento en que las cosas tienen que terminar, y las subvenciones no está España para las subvenciones, sí, subvenciones, claro. Subvenciones, y tendrán que buscar alguna solución, tiene que haber solución, pero va a ser triste, la solución va a ser muy triste. Bueno, vemos que opiniones hay de todo tipo. Por último, y no por ello menos importante, dicen que la unión hace la fuerza, y por lo tanto me pregunto si a esta protesta se le unieran las demás comunidades autónomas, ¿cogería más fuerza, tendrían más voz y serían así más oídos? A cada uno le duele lo suyo. La gente pensará que tiene derecho a manifestarse, que tal, que cual, pero como a ellos no les duele, a cada uno le duele donde le pisan. Hombre, claro. Creo que no es solo el sector minero el que debe preocuparse, deberían preocuparse todos los sectores, toda la gente. No se trata solo de los mineros, se trata de todos, dentro de que comprendo que defiendan su oficio, sus posturas, pero deberían intentar a lo mejor unir a todo el mundo, no solo decir a la minería o a esto o a lo otro. Tiene que ser todo el mundo está sufriendo. Pues todo el mundo debería unirse por eso mismo, y con eso nos vamos a quedar. Luego volveremos otra vez para saber más opiniones sobre otros temas. Pues sí, ahí estaremos pendientes, como lo llevamos estando desde el principio, 18 días de huelga. Ahí nos contaba Manuel como algunos de los compañeros que están encerrados en las minas han tenido que salir por problemas de salud. Sabemos que ser minero es una profesión muy dura y bien, veremos, no sé cómo se solucionará, pero desde luego está claro que a ver quién se cansa antes. Se les ha ido a decir a algunos, si el gobierno o ellos, porque las huelgas continúan los bloqueos de carretera y estos encierros. Veremos a ver quién puede más, Sara. A ver qué pasa. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberalismo. Entonces los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo pues, a Gonzalo Caro. Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría la frontera en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Los ayuntamientos. A ver, no, vamos. Esto de ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agora Sol Radio. Tu país y el mío está sufriendo. Vivimos sumergidos en una crisis profunda. La violencia desgarradora, la enorme pobreza, la falta de justicia, la desigualdad social, el limitado acceso a la educación y una democracia ausente que nos aquejan todos los días. Sobran las balas, sobra la miseria y falta la conciencia. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. Exigimos la transmisión del debate en cadena nacional a través de las dos redes de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento demandamos que todos los candidatos a la presidencia se comprometan a terminar con el duopolio televisivo que impide un acceso a la información efectiva. Exigimos un proceso electoral justo y transparente. Para ello, solicitamos el apoyo a la prensa y a los diferentes organismos internacionales. Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico con valentía, responsabilidad e integridad. No esperemos más. No callemos más. Unámonos. Organicémonos. México nos necesita. No hay ciudadanía sin libertad de expresión. Por ello, mostramos nuestra más firme solidaridad con todos aquellos que han visto acalladas sus voces y con las causas que defienden los movimientos sociales en pro de la justicia. Nos unimos a la voz de el movimiento en contra de Enrique Peña Nieto, el pueblo de Atenco, los familiares de las víctimas de feminicidios, las manifestaciones estudiantiles y juveniles a lo largo y ancho del país que han sido reprimidas, los pueblos indígenas en resistencia, los periodistas alcanzados por la violencia, los trabajadores, obreros y campesinos silenciados y explotados, y la diversidad sexual acallada por el oscurantismo. Por una democracia auténtica, yo soy 132. Por una democracia auténtica, yo soy 132. Por una democracia auténtica, yo soy 132. Por una democracia auténtica, yo soy 132. Los medios de comunicación y el sistema político nos han robado las palabras, el lenguaje, la esperanza y un futuro distinto. Su única preocupación es seguir acumulando riqueza y poder. Ellos seguirán violando nuestro derecho a la información, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a construir otra democracia. Su mentira de país la encarna su candidato de telenovela. Nos dicen que él es lo que necesita México para salir de las terribles condiciones que ellos y el sistema político históricamente han creado. Eric, muy buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo. Hola Sofía, hola Sara, gracias por invitarme. Igualmente. Pues Eric, este es uno de los principales motivos por los que hace un par de semanas, poquito más, 131 estudiantes se acercaron a una universidad que era visitada por el candidato a la presidencia, por el Partido Republicano Independiente, el Revolucionario PRI. Revolucionario Institucional. El PRI, este partido que estuvo 70 años gobernando México y que puede volver a hacerlo el próximo 1 de julio ante una votación. Y bueno, visitó una universidad, 131 estudiantes protestaron contra esta persona que tiene un duopolio, sobre todo en dos grandes medios de comunicación, Televisión Azteca y Televisa. Sí, así es. Y a partir de ahí surgió un, entre comillas, 15M, pero que se llama Yo Soy 132. Sí, que vale la pena ir como redondeando la idea que estás comentando, que la visita que hace el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, a la Universidad Iberoamericana, una universidad privada, pues detona esta movilización en México, y que bueno, no es como una movilización que no tenga sustancia ni contenido. Es curioso porque en la lógica del viejo sistema, aunque Peña Nieto es en realidad un candidato muy joven, pero la lógica bajo la cual construyen su candidatura es una lógica bajo las reglas y la perspectiva de ese viejo PRI, de ese viejo sistema político, que aunque hay alternancia en el país en el año 2000, es un sistema que, pues digamos, tiene profundas raíces en la sociedad. Va a visitar a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, pero el punto es que el candidato y el PRI le piden a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana que le envíen previamente las preguntas, y además que en las primeras tres filas del auditorio estén sentados los que fueran a preguntar, y de alguna manera hubiera más control de la asamblea. Pues la generalidad de los estudiantes se enteran de ese tipo de manipulación, y a la llegada del candidato pues reaccionan de una manera muy digna, muy fuerte, muy crítica, con mucha conciencia, pues tratando de señalar que a los estudiantes, a los universitarios, pues no se les puede seguir viendo de esa manera, como sujetos manipulables, que no tienen pensamiento, que no tienen crítica, que no tienen voz, y que solamente llega cualquier candidato y se tienen que alinear. Entonces eso es lo que detona el gran movimiento, y que la respuesta del PRI, de los medios de comunicación, es señalar que esos jóvenes que inician que esos jóvenes que critican al candidato del PRI en la universidad porque le dicen que no los puede manipular, que no les puede pedir que le envíen las preguntas, que no puede como llegar y decir que todo está muy bien, esos jóvenes, ese mismo día por la tarde, las televisoras y el PRI lo señalan como porros y acarreados. Porros es una expresión en México que tiene que ver como... Pero flautas a lo español, más o menos. No, todavía más profunda, porque los porros desde los 60, 70, 80 en el país eran aquellos estudiantes que nunca terminaban la universidad y que eran pagados por el sistema para golpear y controlar a las universidades. Y entonces porro era una idea asociada a un estudiante que nunca termina y que se la pasa ahí controlando y golpeando estudiantes. Y la idea de acarreados, bajo un sistema clientelar y corporativo, quiere decir que pues eran estudiantes que eran llevados por algún líder político o alguna organización para que hicieran cualquier tipo de manifestación, ¿no? Entonces eso es lo que hace y detona una serie de reacciones de los estudiantes. Al siguiente día de este evento, las televisoras, en los noticieros, dicen que el evento ha sido todo un éxito de Enrique Peña Nieto, y entonces los chicos del Ibero, 131 estudiantes, arman un muy básico video que sacan por las redes y dicen, y empiezan a grabar y enseñan su credencial y dicen su nombre, y dice, yo soy Pedro Jiménez, este es mi número de credencial, soy estudiante de la Universidad Americana y no soy porro ni soy acarreado. Uh-huh. Esos 31 estudiantes que salen en el video, al siguiente día dan el motivo de, yo soy el 132. Bueno, pues ya han pasado casi dos semanas, un poquito más. Sí, casi un mes. Casi un mes. ¿Y qué ha pasado durante ese mes? ¿Cómo ha explosionado en México? Yo creo que como todo movimiento... Sí. Como todo movimiento... Aunque no te escuches tú, te escuchamos sí, nosotros, ¿sabes? Que como todo movimiento ha tenido una fase muy intensa de organización y de posicionamiento. Ha sido también a una velocidad que han reaccionado, han salido a la calle, han salido a protestar a la Secretaría de Gobernación, que sería aquí el Ministerio del Interior, a las televisoras, a algunos otros espacios, y están tratando de organizarse y crear una serie de reacción. Ha sido muy positivo porque en términos de que parecía que el candidato del PRI llegaba sin ningún problema a el primero de julio, pues ahora los universitarios, los jóvenes y muchos otros colectivos, pues han puesto el gran debate en el país sobre de que la elección no es un asunto que ya estaba de tal manera como resuelto, ¿no? Sino de que estas tres semanas que faltan, pues son semanas que van a ser cruciales. Sí, bueno, pues vemos muchas similitudes con el movimiento 15M de aquí de España, Occupy Wall Street, un movimiento que no es nada fácil para los movimientos sociales, sin embargo, como tú indicabas, salta a la agenda pública enseguida en un país además como México, como tú indicabas, donde los medios de comunicación están fuertemente controlados por grandes poderes y donde una movilización además no es tan sencilla como aquí en España, porque en México tenéis más problemas a la hora de salir a la calle. No sé si corréis unos peligros que aquí no sé, que aquí no pasan. Es un tema clave el que estás tocando, Sofía, que estamos en una situación, en un contexto sumamente violento. El narcotráfico, el crimen organizado está fuera de control, desborda la acción del Estado, desborda las instituciones. Entonces, en un contexto así, los estudiantes la verdad es que están cogiendo un gran desafío, ¿no? Porque cualquier tipo de reacción que pueda venir por parte del viejo sistema también puede ser pretexto para decir que ha sido el narcotráfico, el crimen organizado quien empiece a amenazar a los estudiantes. Es que no es tan fácil salir en un contexto así por la dignidad, por la lucha, cuando el país está lleno de sangre, cuando el país está lleno de muertes. No es tan fácil, es un contexto muy difícil. No obstante, también pues eso, vemos cómo os han criticado diciendo que si hay alguien detrás, como tú decías, si alguien os mueve, si sois partidistas, si no sois apartidistas, etcétera. Una serie pues eso de señales que nos indican, bueno, recuerdan a lo que hemos pasado aquí hace un año y aún así seguimos pasando. Sin embargo, habéis hecho varios comunicados en los que decís que sois un movimiento, a pesar de ser profundamente político, sois apartidistas. Con este tema de los medios de comunicación como primer plano, pero que se ha pasado a otros ámbitos. Sí, por supuesto. Mira, es un tema de pedagogía política. Y la pedagogía política se va aprendiendo en el momento en que sales a la calle y a las plazas. Cuando dices somos apartidistas es que creemos, que el movimiento cree que las transformaciones, inclusive las propias decisiones de toda una nación, no solamente son derecho o se pueden arrogar para los partidos y las élites políticas o económicas, sino que hemos aprendido del 15M y otros movimientos que las decisiones de un país se toman por todos. Pero es una pedagogía que se va construyendo. Nosotros no es que hayamos estado dormidos, sino de que somos producto de una historia y de muchas luchas atrás. Y esas luchas atrás hoy toman un nuevo brío, una nueva esperanza, una actualidad. Entonces salimos precisamente a la calle, no para decir que estamos despertando, sino para darle continuidad a una lucha en un nuevo contexto, en una nueva realidad muy rica de posibilidades, pero también con una nueva posibilidad de crear una pedagogía política. Son muchos los temas que queremos seguir tratando contigo, Eric. Por ejemplo, volviendo al tema de los medios de comunicación, porque me parece muy interesante, puesto que aquí en España, por ejemplo, el movimiento 15M ha tocado un montón de temas, está envuelto en luchas con unas temáticas muy distintas, ya que son también muy variados los problemas que tenemos aquí en España. Sin embargo, el 15M no ha focalizado de una manera muy muy definitiva esa lucha contra el derecho al acceso a la información o el derecho a la libertad de expresión en los medios de comunicación, etcétera, un derecho básico también constitucional que aquí no se cumple tampoco. No obstante, allí hay una persona clave dentro de los medios de comunicación, es Carlos Slim. No sé si nos puedes hablar de él un poco. Sí, mira, bueno, que hay que te diría que para poder hacer una distinción que nos sirva. Tenemos en México dos grandes problemas centrales estructurales. Una serie de monopolios en el marco de las telecomunicaciones que corre a cargo de Carlos Slim, y tenemos un monopolio de los medios de comunicación. Las dos áreas estratégicas para que un país pueda despuntar hacia mejores niveles de bienestar y mejores capacidades de desarrollo, pues estos dos monopolios, de alguna manera o no de alguna manera, inciden fuertemente en que el país no pueda lograr la plenitud de sus libertades, ¿no? Yo creo que es muy importante, los monopolios en las telecomunicaciones y los monopolios en los medios de comunicación han impedido que las libertades, la plena realización de las libertades en México no se realice. Y bien, ahora estás aquí en España, Eric, tú llevas un tiempo con otros compañeros y compañeras mexicanas y habéis empezado a introduciros dentro del movimiento 15M, a contactar, a generar sinergias, habéis estado en una asamblea solo en varias ocasiones, habéis hecho intercambios. Y bueno, ¿cómo lo ves tú esa sinergia? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Yo creo que hay algo extraordinario en lo que tiene que ver con las luchas globales. Hay una serie de vasos comunicantes extraordinarios, unos más tangibles y otros menos intangibles, pero la idea de estos vasos comunicantes es que al día a día nos conecta con una gran cantidad de posibilidades, en donde el 15M nos ha enseñado, por ejemplo, que las asambleas no son una instancia de control de las iniciativas, sino las asambleas son los espacios de diálogo, los espacios de poder procesar la gran cantidad de perspectivas que hay en un movimiento. En el pasado quizás pensábamos y discutíamos recientemente en 132 que en el pasado las asambleas no estaban sometidas a la velocidad de los medios de comunicación y a la velocidad de las tecnologías. Y hoy, nuestras asambleas, mientras las estamos realizando, están ocurriendo una gran cantidad de cosas y una gran cantidad de hechos. Y sin embargo, eso nos está abriendo una posibilidad para que las asambleas tampoco se vuelvan órganos ortodoxos, cerrados, de control, sino que sean los puntos siempre fluidos de posibilidad, de encuentro, de diálogo, de disenso, pero siempre son las asambleas el punto de pedagogía. Uh-huh. Eric, has hablado de vasos comunicantes, has hablado de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías. Sin embargo, otro de los obstáculos en México que tenéis es quizás el acceso a Internet, porque nosotros aquí hemos comprobado que Internet ha sido la herramienta básica que nos ha ayudado a poner todo este movimiento en marcha. Sin Internet hubiera sido completamente imposible. ¿Cómo lucháis contra ese obstáculo? Yo creo que es una de las... la Asamblea en México lo ha puesto entre las prioridades del movimiento, porque es clave, porque es decisivo. En un país tan desigual en cuanto al acceso a bienes, de estos bienes de tecnologías, pues es crucial, porque además nuestra geografía en México es muy accidentada, es decir, no tenemos más o menos el territorio homogéneo, tenemos un norte del país más o menos desarrollado, cercano a Estados Unidos, en donde hay más acceso a las comunicaciones, una parte del país que es central, que también tiene acceso, pero también tenemos un sur muy aislado a la posibilidad de las tecnologías. Entonces yo creo que el Internet es básico y es un derecho y va a ser una pelea muy dura, porque en la medida que ganemos la pelea del Internet, ganará en libertades el 132. Eric, como decimos, tú estás aquí en Madrid, estás observando, estás en contacto, estás haciendo asambleas y eso, estrechando lazos entre México y España en esta lucha común que, como muchos sabemos, es global y que implica a muchas personas alrededor del mundo. Sin embargo, no sé si también puedes, tú que lo ves desde fuera el 15M, no sé si también ¿has observado algo que puede ser objeto de crítica? Y mira, yo creo que el 15M tiene muchos aprendizajes y si uno quisiera hacer una valoración desde fuera a un año, también es difícil. Es difícil porque una de las cosas que más me asombra del 15M es que ha logrado construir un lenguaje. Y ese lenguaje en común que está tratando de darle un lenguaje que trata de darle voz a muchas voces, sí, enfrenta el reto de llevarlo a proyectos específicos. Y yo creo que el 15M en un año lo que ha logrado es un lenguaje en común y que enfrenta ahora el desafío que ese lenguaje en común se vuelvan en concreción de luchas específicas. Yo creo que desde afuera, una de las, digamos, debilidades del movimiento es que al irse a los barrios, en los barrios se enfrentaron nuevas realidades, realidades muy locales que no necesariamente iban acompañando los grandes ejes centrales. Entonces yo creo que entre los barrios y los ejes centrales del movimiento hay una tarea todavía muy pendiente por desarrollar y por trabajar. Eric, pero te decía, a la hora de interactuar con él, porque por ejemplo también mandando mensajes desde Asamblea Sola a México, estáis intentando pues eso, que se estrechen esos lazos. Por ejemplo, creo que en un par de días se está tratando de poner en contacto a través de la Asamblea Virtual Pool. Sí, así es. Creo que ahí va a haber un intento de compartir experiencias, ya no desde aquí, sino desde aquí, desde allí. ¿Cómo ha sido esa respuesta? Quiero decir, porque hay veces también que pasa que, no sé si te pasa alguna vez, que alguien no te hace caso o sí, o ¿cómo lo estás viendo? Sí, que no es fácil, porque resulta que en esto las distintas iniciativas al interior de 132 van entrando en contacto con diferentes grupos del 15M, y todas las iniciativas y esas propias expresiones del 15M van organizando propias posibilidades de contacto. Entonces, de repente, en la interacción que tenemos, pues una iniciativa ya inició un trabajo de comunicación con alguna comisión del 15M. Al siguiente día nos enteramos que ya están con otra agenda, que inclusive hay gente ya del 15M allá en México. Y entonces de repente es muy difícil como tener el mapa de cómo los grupos en España estamos interactuando con los diferentes 15M, Madrid, Barcelona, Valencia, es decir, que ahí es muy difícil. Sin embargo, es emocionante saber que sin necesidad de que pase por un solo lugar, pero un punto de referencia, ya estamos oyendo que están en México el 15M o que otro o que Valencia o Barcelona están haciendo ejercicios de comunicación con 132, y yo creo que eso es muy importante. Eric, ya te digo, ahora vamos a ir al foro romano, porque también hemos preguntado a personas de aquí, de España, qué grado de conocimiento tienen de lo que está ocurriendo en México o no. Ahora lo veremos. Pero también, durante este tiempo que has estado aquí implicado en el movimiento, has acudido a algunos actos de otro tipo, más institucionales, como por ejemplo uno organizado por la Fundación Ideas, en el que te conocí. Sí. Estuvimos allí en un acto sobre el 15M organizado por una fundación perteneciente al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué impresión te llevaste de ese acto? Yo creo que me llevé primero una impresión como me quedé perplejo, nos quedamos perplejos el grupo que íbamos, porque parece que la discusión del 15M al interior de las de lo que fue la Fundación Ideas era como una reflexión fuera de la realidad, fuera de contexto, ¿no? Me llamó mucho la atención que uno de los ponentes proponía que el 15M tomara conciencia y que se subiera a tomar las decisiones que se estaban tomando, que de alguna manera se ensuciara las manos, ¿no? Que las decisiones que estaban tomando por los que en ese momento toman las decisiones, pues que no eran fácil. Pero también me quedé asombrado que el 15M no estuviera en esos eventos, que no fuera y que posicionara una idea, que no fuera y que debatiera, sino había ausencia del 15M. Bueno, estabas tú como una de las invitadas y que la verdad es que fuiste muy valiente, que era un contexto que me hubiera gustado escucharte más, con más coraje, y sin embargo creo que nosotros hicimos nuestra tarea que nos correspondía, porque íbamos como a tratar de situar 132 de la mano del 15M. Pensamos que era un foro extraordinario en una fundación como la del PSOE, que 132 y 15M pudieran compartir, sin necesidad de conocernos, un mismo posicionamiento, y que ahí de alguna manera pusiéramos a pensar a la Fundación Ideas, que parece que ha perdido su capacidad de pensar. Bien, pues vamos a ver qué piensan los españoles que hemos preguntado, Sara, en el foro romano. Así es, he salido a la calle para saber todos estos temas. Estos temas, la verdad es que me ha sorprendido que la gente no tiene mucho conocimiento sobre ellos, y me preocupa que la gente no lo sepa. Pero vamos a ver todo lo que piensan y bueno, a ver qué pasa. Sí, algo se ve poco, pero algo. Sí. Sí. El 15M, lo único que yo veo que está muy esparramado. Ahí se han acoplado gente de muchos idiotas. Esta falta de conocimiento, de confusión de lo que realmente es o lo de que realmente hacen, puede ser también en muchos motivos por la falta de información que se tiene. En las noticias estos temas son tratados de forma muy breve, o me atrevería a decir que no son tratados directamente de los medios tradicionales. ¿Por qué? Si no existen en las noticias, no existe. Claro, solo que mandan. Y depende de las cadenas. Depende de la, tú oyes la primera y dicen una cosa, oyes a la sexta oyes Intereconomía y dicen otra cosa, y al final te vuelve loco. Porque no les interesa, no interesa que se vea eso. Intentan hacer como que el movimiento 15M solo aquí, intentan aislarlo, la gente tampoco se preocupa mucho. Y por último, no estaría mal saber si estas luchas serían más oídas y más conocidas si hubiese una unión de países. De nuevo, la unión haría la fuerza. Por soñar. No, porque no creo, cada país tiene que preocuparse por su situación. O sea, yo no digo que no te tengas que unir, pero realmente yo creo que el problema que hay en este país no lo tienen en otros países. O sea, sí, pero eso es muy complicado. Una unión de países, si no se ponen de acuerdo en nada. ¿La Unión Europea qué es? Una unión de países. ¿Pero quién tira del carro? Y que el tierra mismo está tirando del carro Alemania, ¿por qué? Porque le interesa. Eric, ¿qué opinas tú de estas opiniones? ¿Tú crees que de verdad el principal problema es la falta de información? Porque la gente no lo sabe en realidad. También igual es culpa de ellos porque no quieren informarse, que también puede ser. Sí, yo creo que una de las cosas que más nos asombra es que en un país que se podía presumir con una cultura cívica, una cultura política mucho más acentuada, en un momento de crisis pareciera como que también se distancia de tener más, más interés más allá del país. Pareciera que durante los la época de bonanza era como si todo mundo estuviera interesado por lo que había afuera. En un momento de crisis parece que a nadie le interesa lo que pasa afuera. Y no sé si estos fenómenos propios de las crisis y de estos niveles en donde no necesariamente se ha consolidado eso de la cultura política y cívica, sino de que parece que iban ahí en esa ruta, pero la crisis parece que les hizo dar dos o tres pasos atrás. Entonces, la verdad es que sí es de asombrar cómo una crisis como la que se está viviendo puede echar para atrás todo un proceso de democratización. Sí, de avance. Bueno, lo escuchábamos en los comentarios, que sí, que tenemos problemas, pero que cada país tiene los suyos y que sí, que es así. Y eso tampoco es, yo creo, porque cada uno tiene sus problemas, pero al final hay uno en común, ¿no? Y es verdad que la gente no está concienciada. Sí, yo me he dado cuenta al preguntar estas cosas. No, y que cada uno quizás estamos metidos en nuestro tema, porque ahora mismo, por ejemplo, Eric, nosotros acabamos de ser rescatados, por no decir secuestrados, no sé, estamos también nosotros muy metidos en nuestras propias circunstancias. Eso también quizás impide un poco mirar más allá de nuestras fronteras ahora mismo en este momento. ¿Cómo lo has visto tú este rescate a España, siendo tú de fuera? Y bien, sabes que es muy interesante que la reflexión es que cuando pensamos que es mirar más allá de las fronteras, no sé si también al interior de nosotros, o de nuestro propio país, hay también muchas fronteras. Y que nosotros a lo mejor no miramos la frontera de la acera de enfrente, la frontera de la provincia de Junto, de la provincia de donde somos, la frontera de otro colectivo. Entonces, pareciera que de repente nos damos cuenta que hay muchas fronteras, inclusive al interior de donde nos movemos. Y eso me llama la atención porque me he quedado asombrado con la reacción que ha habido de los españoles respecto del rescate. He hablado con varias personas y recuerdo que cuando tuvimos la crisis en el 94 en México, que fue una crisis devastadora, que esa crisis económica no es equiparable a la de aquí. Esa fue terrible porque en un marco de desigualdad, pobreza, miseria y todas esas contrastes muy profundos y estructurales, pues esa crisis nos llevó a un momento de mucha algidez y quizás de un enfrentamiento entre país. Pero algo que nos fue demostrando esa crisis es que hubo una pelea por transparentar qué es lo que había detrás de las cuentas. Y resulta que después de que los grupos se pusieron a pelear tratando de transparentar qué había en esas cuentas que supuestamente habían las crisis, pues salió que había deudas de los banqueros, de los empresarios, caballos de 35 millones de dólares, yates y todo. Y de repente yo digo, aquí no veo que nadie esté pidiendo transparentemos eso que le llaman deuda, porque ahí en México la llenaron con todas las deudas de los privados, de los banqueros, de los empresarios y de los políticos. Y aquí pareciera como si dieran por sentado que es solamente producto de un momento de equivocación de la burbuja inmobiliaria, pero les aseguro que en esa bolsa de deuda que le están diciendo van todas las deudas privadas de todos estos grupos. Eric, estábamos hablando, comparando un poco las situaciones de los países. Aquí, por ejemplo, en España, las movilizaciones que ha habido durante el último año, muchas de ellas han terminado delante del Congreso de los Diputados, intentando acceder. Algunas veces se ha conseguido, incluso se ha conseguido trasladar propuestas a los diputados, etcétera. Pero siempre es muy difícil entrar al Congreso. Muchos incluso se ha pensado en entrar con antorchas, inclusive para quemarlo, incluso si alguien queda dentro quizás no ocurra nada, tampoco no se pierda mucho. Pero allí en México sí que lo conseguís. No sé si nos puedes trasladar cómo es esa lucha a veces en México. Eso es uno de los temas más interesantes que hay. Tiene que ver cómo están diseñadas las sociedades y los países. España es una sociedad muy normativa. Todo funciona casi como la regla dice. Y yo creo que eso ha restado en alguna manera capacidad de movilización y de creatividad. Por supuesto, nosotros carecemos de un Estado de Derecho como el que ustedes más o menos han ido construyendo. Y allá en México no pedimos permiso para salir a protestar. No llevamos un oficio para que nos dejen estar 2 horas en una plaza. Ahí se toma la calle, se toma la plaza y se toma el Congreso. Cuando tuvimos los problemas de la crisis 94, un grupo de los más afectados se organizó y con caballos se metieron al pleno de los diputados. Y eran las imágenes verdaderamente terribles, porque los diputados por dentro cuidando las puertas para que no se metieran, y el movimiento de los que habían sido afectados por esa enorme crisis con los caballos empujando hacia adentro. Esto no quiere decir que México sea un país de bárbaros. Lo que quiero decir es que la construcción de un Estado de Derecho no solamente pasa necesariamente por la normalización, por normativizar las reacciones y la indignación, sino de que nosotros siempre hemos venido luchando porque un Estado de Derecho responda a la situación del país, no responda a un ideal del país del que no es. Entonces, claro que nosotros tomamos congresos, tomamos oficinas de gobierno, tomamos oficinas municipales, pero nunca la tomamos para demostrar que no nos importan las instituciones, sino de que queremos construir de manera diferente las instituciones. Eric, volviendo otra vez a México, no sé si nos puedes contar un poquito más qué se espera allí, qué miedos hay ante esta victoria del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, qué puede hacer, qué está haciendo, qué ha hecho en México, no sé si nos puedes contar un poco para conocerlo, y también de la misma manera el PAN o el partido de López Obrador. Sí, sí, que hay, bueno, tres partidos son los que ahorita están peleando la presidencia. El PRI, que encabeza Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel por una coalición de izquierdas, y la candidata oficial del Partido Accional, Josefina Vázquez Mota. No es una elección fácil, ni una historia tan simple. Llevamos 2 años de alternancia. El PRI salió de la presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, pero no salió de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, inclusive no salió de la mayoría de las estructuras del sector público. Eso no quiere decir, o no quiero señalar que ellos, que la gente que esté identificado, que trabaje o que venía teniendo un trabajo desde hace mucho tiempo, haga sus cosas mal, sino de que México, bajo el régimen priista, fue construyendo una serie de hábitos de hacer la política, de usar los recursos públicos, de gestionar las necesidades de una manera que no necesariamente fue construyendo ciudadanía, cohesión social, desarrollo, sino se fueron generando una serie de prácticas negativas, liderazgos, sindicatos, clientelas, corporativismo. ¿Qué nos espanta? ¿Qué nos está preocupando? No nos preocupa Peña Nieto, nos preocupa que alrededor del candidato del PRI vienen acompañándolo ese pasado que nos lleva a la represión de antes, a acotar las libertades, a beneficiar a grupos en específico. Eso es lo que nos preocupa. Y por el otro lado, en el caso del PAN, el PAN tuvo un bono democrático en el año 2000, pero como suelen ser las historias de los países, ese bono democrático no quisieron utilizarlo y prefirieron mantener la alianza con el PRI para que ellos cómodamente permanecieran en el poder. Entonces, yo creo que una gran decepción ha sido el Partido Acción Nacional, y ha sido una decepción porque pudo lograr cambios, pudo hacerlo, pero no quiso enfrentar a las estructuras del viejo régimen, no quiso meterse en problemas. Eric, ¿y cómo valoras tú esas relaciones de México, por ejemplo, también con Estados Unidos? Ese es un tema decisivo y clave, sobre todo ahorita en el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico desborda a las autoridades nacionales, municipales, estatales, pero también implica un punto muy conflictivo, porque Estados Unidos no tiene la decisión de también poner orden en el tema. Y en la agenda que constantemente se está tratando con ellos de plantear que tienen que tomar mucho más medidas, Estados Unidos siempre evade la responsabilidad de tomar las medidas que a ellos le corresponden. Bueno, pues Eric, vamos a ir terminando ya esta entrevista, aunque nos gustaría hablar contigo de muchos temas, pero bueno, de aquí al 1 de julio queda prácticamente medio mes. ¿Qué se está haciendo en México? ¿Qué esperas? ¿Qué está haciendo esta gente que se está implicando en este proceso, llamémoslo, de aprendizaje político, de democratización de México y de lucha por darle una oportunidad a ese maravilloso país? Sí, les podría como resumir en cinco temas. Uno, que la agenda del 132, ¿sí?, que la agenda del 132 no es una agenda solo al 1 de julio, es una agenda más allá del 1 de julio. ¿Cómo se va a construir? No te puedo decir, porque eso es al día a día. al día a día, porque es un tema difícil y lo sabe el 15M. Segundo, que en este momento existen todas las condiciones para que el movimiento pueda estar sometido a presiones y amenazas. Eso es bien cierto y necesita conocerlo la comunidad internacional. Al 132 se le está tratando de amenazar y amedrentar para que de alguna manera no siga presionando. Otro tema importante es que no sabemos cómo va a reaccionar o qué estará pensando el crimen organizado y el narcotráfico si al final decide cerrar filas con el candidato que va de puntero o decide presionar al 132. No sabemos. El narcotráfico y el crimen organizado en México es un actor más. Un actor más que pone candidatos, un actor más que manda a la gente a votar, un actor que tiene recursos financieros muy importantes, un actor que está metido en toda la estructura política y policial del país. Entonces, ese es otro tema ahí clave. El siguiente es, el cuarto tema sería cómo ir solventando todas las perspectivas tanto de las universidades públicas y privadas en México. Quizás esa es la diferencia en el 15M, es que aquí ha sido un esfuerzo entre las universidades públicas y privadas de los estudiantes por tener una agenda en común. Es curioso ese tema de las universidades porque aquí al principio no fue tan clave. Uh-huh. Aquí toma la facultad, empezó en septiembre, unos sí. meses después estaba empezando a revolucionarse un poco el activismo político. Ha habido muchísimos encierros y muchas manifestaciones por la educación y en concreto por la educación universitaria, que además está sufriendo recortes, pero no fue, por ejemplo, esa es una diferencia de cómo se inició el 15M y el 132. Sí, eso es clave porque nos remite, por lo menos en México, al 68, que fue también un movimiento estudiantil. Pero esto, la verdad es que es mágico, Sofía, y es mágico porque lo que uno podría pensar que las universidades que hacen las que inician este movimiento son universidades pues de mucho prestigio y de mucho capacidad económica de los estudiantes. Y sin embargo, ha habido una serie de puentes y de vasos comunicantes con las universidades públicas en donde han ido encontrando una agenda en común. Eso no quiere decir que cada espacio, lo público y lo privado en las universidades, no tengan sus propios temas, pero ha sido extraordinario que han ido encontrando una gran cantidad de temas que vienen luchando como prioritarios. ¿Alguno más, Eric? ¿Que deseas unas palabras de ánimo? Sino que a los compañeros de 132 extranjeros fuera de México que sigan dando la pelea, que sigan dando la lucha. Yo creo que hay muchas maneras de participar, muchas maneras de tener iniciativas y que bueno, que es posible que México se pueda transformar, que es posible que México pueda cambiar, que aprendamos de lo que han hecho en 15M, en otros lugares, y que pues a todos los que nos están escuchando, por favor, entérense de lo que está pasando, no ignoren al país, no ignoren a México, y México es un actor importante en las transformaciones mundiales. Bueno, Enrique, pues muchas gracias por venir hoy a Agora Sol. Ya sabes que aquí también tienes un espacio de radio, si quieres también hacer un programa. Lo podéis hacer y transmitir también para México. Vosotros decís que pues eso, que un movimiento como el 15M o como las movilizaciones también en Grecia, en Islandia, en Occupy Wall Street os han inspirado, pues que sepáis que también vosotros nos inspiráis a nosotros. Muchas gracias, Sara, Sofía, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas, hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas, peleando por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. El día de la bestia. Cristo, abriéndose camino con hierro y fuego, hasta tocar las puertas del averno. Textos que ocultan otros textos, datos que apuntan al infierno, cábalas confusas, cálculos fallidos, errores que sentencian al mundo de los vivos. El día de la bestia. El día de la bestia. El día de la bestia. ¡Día de la bestia! Con tiros de ácido, demencia ungida en sangre de doncella. Y otra vez, con el coño se vuelve. En este apocalipsis no hay jinetes. Y a Satán le sobran seises. Ferri actúa y sus dos sicarios. Tres mortales contra el diablo. En las arenas de Agora Sol, tres gladiadoras ofrecen al pueblo un programa de actualidad basado en entrevistas, reportajes y debates. Todos los jueves por la tarde, Sofía de Roa, Alba Villanueva y Sara Plaza analizan lo que sucede y echan a los leones a los protagonistas de la semana en Pan y Circo. Un programa que no rechaza la polémica, que busca la información de primera mano y la investiga en profundidad. Pan y Circo, Populorum Progressio. Pues 7:35 de la tarde, continuamos en las arenas de Agora Sol, en Pan y Circo. Y vamos a hablar ahora de esas querellas que se han interpuesto contra Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional, contra el expresidente del Fondo Monetario Internacional y el expresidente de Bankia, este banco público ahora mismo, que viene, ya sabéis, de las fusiones de dos cajas de ahorro fundamentalmente, y que nos la ha liado muy, muy, muy gorda. Entonces, ese camino por esa búsqueda de que los responsables den explicaciones y seguir ese camino como lo está haciendo Islandia, está empezando en España, y esta misma mañana se ha presentado efectivamente esa querella criminal. También ha sido UPyD, el Partido Unión Progreso y Democracia, también es otro de los querellantes. Ese partido político se ha animado y se ha unido en este sentido a criminalizar o a intentar juzgar a un posible culpable de esta situación tan tremenda que sufre nuestro sistema financiero. También la Asociación Democracia Real Ya es otra de los querellantes. Ahí tenemos tres organizaciones diferentes que se han unido en esta lucha. Veremos qué pasa. Hay gente que es optimista y otros que no. Vamos a intentar contactar con cada uno de ellos en el resto del programa que nos queda. Tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Berenguer, concejal de UPyD en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido a Pan y Circo, Jaime. Muy buenas tardes, muchas gracias. Jaime, ¿cómo está yendo esa querella? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis organizado? Y primero, ¿cómo por fin os decidisteis a llevar a cabo esta lucha judicial? Bueno, hemos empezado... Perdonad un poco, pero me resulta imposible escucharos porque me tengo retorno. Un retorno tremendo en el teléfono. Nos escuchas con un poco de retorno. ¿Te ha llegado ya la señal? A ver... Ahora creo que no me escucho perfecto. ¿Me escucháis vosotros? Sí. Hola, ¿qué hay? Bueno, hola, pues, Jaime. Como os contaba, nosotros presentamos una querella el lunes pasado por el tema de Bankia, que es un buenísimo, que no es más que la constatación de un proceso que ha durado muchísimos años, que es la apropiación por parte fundamentalmente del Partido Popular y del Partido Socialista de las instituciones del Estado. Se han repartido el Poder Judicial, lo han puesto a sus pies, se han repartido las medios, los han puesto a sus pies, se han repartido el poder financiero. Recordemos que las cajas de ahorro representan más del 50% del poder financiero de nuestro país, lo han puesto también a sus pies, han puesto a las instituciones a sus pies para colocar a sus amigos, para colocar a sus afiliados, para crear instituciones absolutamente duplicadas, absolutamente innecesarias, que luego había que pagar, aunque eso supusiera no invertir en lo esencial, como la educación. Y nosotros no vamos a tirar esto, porque esto ha sido muy grave. Han dejado 350.000 familias sin sus ahorros, personas que estaban en el sistema financiero, pero que eran personas como vosotros y como yo, ahorradores, personas mayores, padres de familia, que metían su dinero porque en la cuenta no les daba nada. Uh-huh. Y además ahora nos han generado un agujero de 23.000 millones, que sepamos, Jaime, porque nadie puede asegurar que el sistema financiero necesite más de esos 100.000 millones que hemos pedido en los días. Diga lo que diga el señor Rajoy, los avistas somos todos los españoles. Jaime, una de las críticas que se hace a Unión, Progreso y Democracia es que este tipo de acción es una forma de unirse al carro estando en una posición de oposición, donde quizás es más fácil decir la verdad o criticar, etcétera, y que nuevamente UPyD está utilizando esta querella de una manera oportunista. Bueno, pues pueden decir lo que quieran. Yo creo que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es luchar contra lo que nos parece injusto y defender desde las instituciones, que es lo que estamos haciendo con todas nuestras propuestas, pues cuáles son las cuestiones que consideramos justas. ¿Que hay personas que les puede parecer oportunista? Bueno, fenomenal, lo respetamos, como no puede ser de otra manera, pero lo cierto es que creo que somos el único partido político que lo ha hecho, y hay otras asociaciones y otras organizaciones de funcionarios, etcétera, el 15M o Manos Limpias, que lo van a hacer, que lo han considerado justo y que no creo que pudiéramos decirles a ellos que fueran oportunistas. Simplemente vemos las cosas y hacemos las cosas que creemos que tenemos que hacer. ¿Pondrías las manos en el fuego por personas de tu partido político como que no pueden estar implicadas en casos de corrupción? Bueno, nosotros de momento no tenemos ningún poder, no tenemos ninguna persona imputada. Por supuesto, además sabéis que somos el único partido que impide que cualquier persona imputada, ya no digo condenada, por los estatutos de nuestro partido vaya en las listas, y desde luego pongo la mano en el fuego a día de hoy por cualquiera de ellas. Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias por entrar a los micrófonos de Agora Sol a contar esta propuesta que habéis puesto en marcha por parte de Unión, Progreso y Democracia. Pues nada, muchas gracias a vosotros, mucha suerte y mucho ánimo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Yo no maldigo mi suerte porque banquero nací. Soy el que causa las crisis, mas no la voy a sufrir. Me gusta sentirme grande, pues tengo el arma pequeña. Soy el mayor embustero que roba la tierra ajena y nunca pisa la trena. Le robo al pobre cantando y aunque sé que se va a hartar, tengo al Estado comprado pa' que no me pase nada. Y cuando encuentro una vena, yo la sangro sin duda. Soy banquero y maté mi corazón subiendo hipotecas. Soy banquero y con saña expropio pisos y cierro empresas. Soy usurero porque a mí nada me ablanda y solo quiero el beneficio que me quita la ansia. Pobre obrero, vente al banco pa' ingresar lo que te quito, que llenar el tarro quiero y controlar al mundo entero. Yo soy banquero, yo te quiero poder quitar ese pisito que llevarme a Suiza quiero, un baúl lleno de euros. Yo soy banquero, yo soy más rico y más fuerte, todo me lo puedo permitir, y aunque te cause la muerte, no te creas que pienso en ti, Me importa un huevo tu vida, ninguna moral me frena. No siento nada por nadie, ni mi madre me da pena cuando le quito la cena. Tengo los días contados, ese es mi único pesar. Pues el jodido 15M no quiere dejarme en paz. Me joden todos los desahucios, van a obligarme a chapar. Soy banquero. Rodrigo Rato es o ha sido hasta ahora banquero, y hoy, como decimos, 15M para rato, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional para tratar de juzgar a uno de los posibles responsables de esta crisis financiera en la que estamos hundiéndonos. Ahora mismo tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que ha participado en la puesta en marcha de este proceso. Muy buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues queríamos que nos contases un poco cómo ha ido esta mañana la rueda de prensa en la Plaza Santa Bárbara. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué está pasando? ¿Qué, esa querella, cómo se ha puesto en marcha? ¿Qué consecuencias puede tener? Muy bien, pues nosotros hemos trabajado en la querella esta en un tiempo récord. Lo planteamos hace menos de un mes. Y bueno, nuestros abogados están redactando la querella. Hemos estado buscando esos accionistas que nos permitiesen presentar la querella, porque esto no deja de ser un hackeo. Nosotros nos sentimos todos como afectados por la estafa de Bankia, pero para una acusación popular hay que poner unas fianzas y unos dineros que no podemos, y mediante un afectado sí se puede denunciar sin poner fianza, ¿no? Entonces es un poco la operación que hemos hecho. Entonces buscamos esos afectados, que son pequeños ahorradores que confiaron en Bankia según los datos que Bankia publicó, que después han resultado ser falsos, invirtieron sus pocos ahorros, han perdido ahora con un 70% de valor, y bueno, nosotros y ellos consideramos que han sido estafados, y nosotros lo que hemos hecho ha sido juntarnos todos, recaudar dinero, ofrecer el apoyo legal y canalizar esa denuncia, ¿no? Es lo que hemos hecho esta mañana, y la rueda de prensa ha servido pues para presentar a la prensa pues lo que hemos hecho, el estado de las cosas, y explicar un poco la acción, porque bueno, lo hemos hecho más o menos discretamente hasta ahora, pero ya hemos contado una serie de cosas, ¿no? Y se trata de una denuncia contra la Junta Directiva de Bankia en el momento de la salida a bolsa de la entidad, porque insistimos que creemos que ha habido un fraude en la comunicación de las cuentas y hay algunos posibles delitos societarios. Prisión preventiva, creo que es lo que se ha pedido, y hay que no me sale la palabra, del patrimonio, retener el patrimonio. Bueno, eso el abogado ha hecho unas peticiones de acuerdo con la gravedad de los delitos y lo que nosotros entendemos que tiene que ser. No sé deciros exactamente. Además, nosotros a los medios les hemos facilitado una especie de extracto de la querella. No hemos pasado la querella entera, que sería el procedimiento habitual, porque en esta querella se piden algunas medidas cautelares y hay algún tipo de información que no debe de ser pública tan rápida, no porque escondamos nada, sino porque hace falta cierta sorpresa para la acción judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, próximamente publicaremos la querella íntegra, y en donde están los medios, o sea, lo que ya hemos facilitado a los medios está básicamente pues todo explicado, menos algunas pequeñas cuestiones procesales que no nos interesaba contar todavía, ¿no? También creo que se ha pedido secreto de sumario, y nada, ya te digo, sobre la gravedad de las medidas o las cuestiones cautelares que se han pedido, son las que ha estimado el abogado en cuanto a la gravedad del delito, ¿no?, que nosotros creemos que se ha cometido. Rodrigo Rato ayer anunciaba que iba a renunciar a ese un millón con dos de euros que le tocaba de indemnización por haber sido presidente de Bankia. ¿Cómo se puede tomar ese gesto? Bueno, siempre hay que explicar una segunda parte. Rodrigo Rato se iba a llevar ese 1.200.000 euros como compensación por no poder volver a trabajar en la banca durante un periodo de 2 años. Al no cobrar ese dinero, tiene camino libre para trabajar en cualquier otro banco de una forma inmediata, con los sueldos que sabemos que tienen, ¿no? A mí personalmente me da igual, a mí me parecen indecentes todos esos salarios, pero vamos, creo que el señor Rodrigo Rato, no ha hecho nada en este aspecto que hayan hecho otros, y estamos acostumbrados a estas indemnizaciones indecentes, que a mí personalmente me parecen mal, pero supongo que son según la ley, y si no, pues también habrá que mirarlo, ¿no? Una cosa que sí me gustaría matizar es que con esta acción quizá parece que nosotros estamos en plan agresivo, atacando, queriendo meter a alguien en la cárcel, y bueno, pero no hay que perder la perspectiva, y esto no se trata de otra cosa, de unos ciudadanos ejerciendo sus derechos fundamentales. O sea, nosotros entendemos que hemos sido estafados, entendemos que se ha cometido un delito contra nosotros, contra nuestros representados, y vamos a ejercer acciones judiciales. No es otra cosa. Para terminar, quería que nos comentases, hay otras organizaciones de la sociedad civil que están también querellándose contra ciertas personas relacionadas con la banca y con esta gran estafa. ¿Qué te parece? Bueno, ha sido una especie de avalancha jurídica. Yo creo que hay quizás dos modelos de este tipo de acciones judiciales. Hay un modelo que digamos que es la ciudadanía, que se ha dado cuenta que legítimamente de las pocas cosas que podemos hacer es votar cada 4 años y intentar que se haga justicia, y hemos decidido hacer justicia. Y quizá también hay otro tipo de querellas que lo que buscan es pues capitalizar todo este ruido que estamos haciendo, ¿no? Nosotros y otras personas, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, a mí me parece todo bien. Nosotros vamos solos, o sea, la querella la hemos puesto, el grupo 15 Me Para Rato, que es un grupo transversal formado por muchas organizaciones e individuos en el ámbito del 15M, de toda España además, se inició en Barcelona, pero es entre toda España, y las demás querellas, pues puestas como entidades como Manos Limpias, UPyD o la Asociación DRI, pues bueno, nosotros no las contemplamos. No sé tampoco procesalmente qué pasará en el futuro, si todo irá junto, ¿no? La verdad que no tengo ese conocimiento. Pero vamos, nosotros decidimos actuar, estudiamos la cuestión, buscamos los afectados, recaudamos el dinero y presentamos la querella. Y vamos a ver dónde llegamos. De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta iniciativa y mucha suerte. Seguiremos de cerca y apoyando, porque hay muchísima gente, de hecho se quedó fuera en el último crowdfunding, que como tú has indicado, pues en tiempo récord se consiguió el dinero que de momento es necesario. Sí, hay mucha gente que nos está escribiendo para ayudar. Es claro que esta operación o esta acción que hemos hecho ha despertado una ilusión en mucha ciudadanía, que ha encontrado la posibilidad de repente de poder hacer algo, de poder luchar contra la injusticia. Y bueno, nosotros pedimos un poco de paciencia. Hemos recaudado el dinero que necesitamos para empezar. Esto, cuando se admita a trámite, puede ser un proceso realmente largo y caro. Nosotros detallaremos todos los gastos en la web. Estamos trabajando ahora en esos procedimientos de transparencia, ¿no?, para que se vea exactamente en qué nos hemos gastado el dinero, pues que la gente nos ha cedido y nosotros lo canalizamos a los abogados y a los afectados, y probablemente más adelante volvamos a pedir o más dinero o servicios, algún tipo de acción. Así que bueno, intentaremos comunicar bien nuestras actividades y más adelante volveremos a pedir ayuda a la comunidad sin ningún tipo de duda. Pues lo dicho, muchísimas gracias y por lo que estáis haciendo y también por participar aquí en Pan y Circo esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis. Un abrazo. Chao. ¡A los leones! Estamos llegando al final de Pan y Circo con nuestros leones. Sara, ¿quién toca esta tarde? Pues sí, así es. Muy buenas tardes de nuevo. Ya llegó la hora de soltar a nuestros leones a la arena y esperar a ver qué opinan sobre las declaraciones que traemos hoy. Tienen hambre, que me lo han contado antes de empezar. Y además hoy traemos las declaraciones sobre la noticia del rescate de nuestro país, que le gusta el tema, ellos que también me lo han contado, o como quieran llamarlo nuestros políticos. Nuestros leones opinarán sobre esas declaraciones y a ver qué pasa. El primer gladiador en enfrentarse a nuestros leones será nuestro presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Escucharemos las declaraciones que hizo hace una semana sobre que España recibiese algún tipo de ayuda financiera por parte de la Unión Europea. Vamos a escucharle. No va a haber ningún rescate de la banca española. Yo creo que en este momento hay dudas importantes sobre la zona euro y eso, lógicamente, pues hace que la prima de riesgo de algunos países pues esté muy elevada. Eso es exactamente lo que en este momento ocurre y por eso, como he dicho antes, sería muy importante un llamamiento claro sobre la irreversibilidad del euro. Pues este hombre cambia mucho de opinión, ¿no?, de una semana a otra. Pues no lo sé, lo que se piensa es que la gente es idiota. ¿sabes? Y creo que esto es un error muy grave. Sí, tal cual. Que espero, yo creo que sí, porque es lo que, por lo menos a mí me da la sensación, eso es lo que yo creo que se respira un poco en gran parte de la calle, ¿no? Que la gente está un poco alucinando en colores. Y yo creo también que el presidente se cree que no le ve nadie desde fuera. Se cree que lo que dice no tiene repercusión fuera o bueno, no sé. Y de hecho nos está haciendo, pues como decíamos al principio, ser el hazmerreír de medio mundo. Es que es un poco absurdo, ¿no? Que diga una semana una cosa y la semana siguiente haga totalmente otra. No sé, la gente, no sé cómo no lo ve o si lo ve y no sé. Yo creo que lo vemos cada vez más clarito. Pero bueno, luego está quienes actúan y quienes aún no. Pero bueno. A los leones, ¿no? Hemos dicho entonces. A los leones directo. Bueno, y ahora no cambiamos de gladiador, pero sí de semana. Tras conocer la noticia de que España finalmente será rescatada por la Unión Europea, una semana después de las anteriores declaraciones, escuchamos ahora las primeras declaraciones de nuestro presidente tras conocer esta sorprendente noticia. Llevamos 5 meses haciendo nuestros deberes, lo que se planteó ayer y en lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Una línea de crédito europea con el objetivo de recuperar la solvencia de las entidades financieras españolas que lo requieran y con el objetivo de conseguir el crédito. Ayer ganó, y esto creo que tiene su importancia y es bueno transmitirlo, ganó la credibilidad del proyecto europeo. Ayer ganó. Han hecho los deberes, dice. Y que ganó la credibilidad del proyecto europeo. Han hecho cosas, han hecho lo que tienen que hacer y además lo han hecho como Dios manda. Así que le gusta mucho decirlo, además. El cóctel perfecto. A los leones también, ¿no? Madre mía, se va a acabar muy mal este hombre, que está 2 veces ahí ya con ellos. Bueno, ahora vamos a cambiar de gladiador para dejar un poco también a este hombre que respire o no. En esta ocasión baja a la arena nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos. Escuchamos lo que opina él sobre esta nueva situación de España y su denominación, que es distinta a la que opina el resto del mundo. Por ello, el gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. De acuerdo con la reunión mantenida con el Eurogrupo, ello se hará con los siguientes términos. Primero, la cantidad solicitada será suficiente para cubrir las necesidades de capital estimadas, más un margen de seguridad adicional significativo. En segundo lugar, puesto que los fondos se pedirán para atender necesidades del sector financiero, la condicionalidad, según se ha acordado con la reunión del Eurogrupo, será solo específica para el sector financiero. Tercero, y tal como está establecido, el FROB, es decir, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, actuará como agente intermediario del Gobierno y será el receptor final de los fondos antes de su desembolso. ¿Qué opinas de esto, Sofi, de que no se pueda decir las cosas por su nombre? ¿O que ayuda financiera, línea de crédito, préstamo? Y ya no, eso ya no usar eufemismos en esta neolengua que estamos aprendiendo. Sino mentir directamente, ¿no? Porque insiste el ministro de Economía, insiste en que esta ayuda, entre comillas, este sacrificio que nos está haciendo el país no va a repercutir en la población, cuando eso es incierto desde muchos puntos de vista. Primero, que los intereses sí que se van a cobrar por parte del Estado, ya que somos los avalistas. Y tercero, que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional como asesores, pues van a exigir unas condiciones, entre ellas hoy ya se ha sabido que van a exigir una baja de las pensiones, seguramente, y si no al tiempo exigirán un recorte en las partidas de desempleo, también en el sueldo de los funcionarios y bueno, a ver qué más sorpresas nos llevamos aún. ¿Y no crees que eso también es un peligro de manipulación que puede confundir a los españoles? Depende de dónde lo escuches, igual un español dice, pues no, pues no es un rescate. No sé, eso ya cada uno tendrá que armarse con información, como decíamos antes, ¿no? Cada uno tendrá que ser consciente de las armas con las que juega para a la hora de recibir este tipo de noticias. No sé. Eso es cierto. Y por último, bueno, a los leones les hemos mandado, ¿no? También. A los leones, por supuesto. Y por último, el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se enfrenta a nuestros leones. Vamos a escuchar la opinión que tienen sobre este rescate. El Partido Socialista ha trabajado para no llegar a esta situación. Lo hizo en el gobierno, también en la oposición, apoyando al gobierno en su política en Europa. Pero sobre todo lo que necesitamos es actuar. Actuar en primer lugar para que el rescate de la Unión Europea no lo acaben pagando quienes nada han tenido que ver con la situación por la que atraviesan nuestros bancos y nuestras cajas de ahorro. Para evitar que sean los trabajadores y las clases medias quienes de una forma o de otra acaben pagando el coste del rescate. Pues eso. Hemos de actuar para que... ¿Qué es eso? Rubal bla bla. Cállese, hay que decirle ahora también a él, porque madre mía, desde mi punto de vista cada vez que habla la prepara, vamos, porque la prepara. Sí, porque es uno, como hemos dicho otras veces, el Partido Socialista es quien ha puesto en bandeja de plata al Partido Popular todo lo que está llevando a cabo ahora, sobre todo con aquella, la reforma de la Constitución en agosto, que fue fundamental, ¿no? Y ahí estuvo Rubalcaba al pie del cañón. Está muy mal la cosa. En fin, ahí nuestros leones les aprovechen bien. Hoy se van con la tripa bastante llena. Pues ahí se quedan y nosotras también. Hasta el próximo jueves, seguramente. Recordar las movilizaciones de este fin de semana. El Día de la Bestia es el sábado. Exacto. Y habrá movilizaciones desde las 7 de la tarde aquí en Madrid, desde Cuatro Caminos a las Torres Kio y en el resto de España, donde podréis buscar la convocatoria en vuestra ciudad. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.